el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Podrá esta samba llegar a usted bajo los luceros. Lo que llega a usted es el Enredando las Mañanas. Sí, buenos días a todos y todas. Estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, aquí el programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y empezamos así, ¿no? Como es un miércoles gris, está garugando, lloviznando en Córdoba, no sé cómo estará en otros puntos del país, pero acá está lloviznando y hay garuga. Y empezamos así, medio románticos, medio lento. No sé qué le pasa esta mañana al musicalizador. No, a mí no me pasa nada. Ajá. Al clima le pasa. Que está lindo, pero escuché una zambita. Sí, sí, sí. A mí también me gusta la zamba, pero fue como que empezamos ahí. Vamos acomodándonos al día. Bueno, usted le parece que es porque el día es gris, yo creo que es porque está enamorado, pero bueno. Ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba. Y bueno, de samba en samba. Claro, usted reafirma mi teoría. Bueno, nos encontramos entonces en esta nueva mañana de Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal que podés escuchar desde las 10 hasta las 12 horas por www.rnma.org.ar. Y también podés escuchar en varias de las radios que nos retransmiten, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio Nehuenché de Cipolletti Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en la provincia de Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba desde aquí de Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas, Radio El Aprendiz de Medios, Radio El Aprendiz, medios de Centro de Formación Profesional número 24, todos aquellos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla desde la provincia de San Luis, Radio La Pujante desde la Valle Mendoza, Radio Voces desde La Rioja, Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, allí en la provincia también de Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja de Casa Grande aquí en el interior de Córdoba. En la parte gráfica del programa, que son las notas que ustedes ven en www.rnma.org y también la descripción de cada programa, trabaja Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, Radio Zumba la Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y el Zumbido de Neuquén. También cuando tenemos algún problema técnico sale ahí con su capa salvadora el compañero Julio Echeverría, que está en la parte técnica de la radio de la RNMA, y también nos acompañan Claudina Peralta y Javier Eugenio en las redes sociales. Y empezamos esta mañana con una agenda bastante cargada de temas. También lo fue en el día de ayer, estábamos en lo que fue la Enredando las Mañanas de ayer. También hubo una variedad importante de temas. Me parece que, bueno, que es una semana que viene con mucha información, que viene con muchas cosas. Digo, se está llevando adelante el juicio de Rel Muñancu, han sido las elecciones nacionales el pasado domingo, pero eso no impide que sigan pasando cosas. Hoy vamos a tener varios pisos, van a venir varias personas a visitarnos por diferentes temáticas, como por ejemplo vienen compañeros del Movadef, ellos vienen porque familiares de presos políticos de Perú están haciendo una gira por Argentina para, bueno, trabajar ciertas cuestiones de solidaridad de la terrible situación que pasan los presos políticos y las presas políticas allí. Por ejemplo, ejemplo, ¿no? Hace 2 años, 3 compañeros han cumplido ya sus condenas de 25 años de prisión y aún así no se les sigue negando la libertad. Ni hablar de las condiciones terribles que muchas veces traemos a los diferentes Enredando las Mañanas, en las que ellos están, en la situación en la que están. Los que ya han obtenido su libertad siguen siendo perseguidos, no pueden muchas veces ni siquiera conseguir trabajo, no por una cuestión de que hayan estado en la cárcel, sino por la persecución política que sufren diariamente. Vamos a estar también trabajando un poquito el caso de el Parque Nacional de Calilegua. Allí se está realizando un reclamo en el día de hoy porque se pide que se cierre un yacimiento de petróleo que intentan poner en el mismo parque, que bueno, no es un dato menor, ya que es el un yacimiento petrolífero que pretenden ubicar en un parque nacional, ¿no? O sea, una cuestión bastante, digo, usemos todo, no hay problema, ya esto es una cosa de evidencia general a lo largo y a lo ancho del país, donde hay petróleo, ahí nosotros vamos, no importa qué rompemos, donde qué contaminamos, no. Así viene este 2015 y probablemente siga así el 2016. También nos van a estar acompañando en el piso. Y después del domingo, mira. Sí, no sé. No vamos a tocar de ese tema porque ya bastante tengo con las redes sociales para ese tema. También nos va a estar visitando la gente de la librería del Punto de Encuentro porque se están realizando allí algunas de las actividades previas a la Marcha de la Gorra, así como hicimos el año pasado. La Gorra Literaria. Sí, así como el año pasado realizamos toda una serie de bloques especiales camino a la Marcha de la Gorra, que es una marcha masiva que moviliza a más de 20.000 jóvenes en nuestra provincia y que también se está multiplicando en diferentes puntos del país. Una marcha que pide basta de abuso policial, basta de represión policial y abajo y anulación inmediata del Código de Faltas. En este caso se realizan muchas actividades previas para llegar a la marcha con un mensaje claro y con un trabajo claro de cara a los jóvenes y se realizan una serie de actividades como por ejemplo la Gorra Literaria, así que nos van a estar acompañando aquí en el piso para contarnos de lo que van estas actividades. Vamos a estar también con varios temas más a lo largo y a lo ancho del país que van a ir surgiendo en el transcurso de la mañana. Por ahora les recordamos entonces que nos pueden acompañar hasta las 12 del mediodía por www.rnma.org.ar, que nos pueden mandar un mensajito si lo desean a lo que es el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, Red Nacional de Medios Alternativos, y los vamos a estar dejando entonces ahora con un temito musical.